Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Sepa usted que el uranio empobrecido es un material radioactivo que se usa para la fabricación de armas. La Coalición Internacional para la Prohibición de Armas de Uranio quiere que la ONU prohíba usar este tipo de armamento. Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Y es en Costa Rica donde se realiza una conferencia internacional sobre el uso de uranio empobrecido para la fabricación de armas. Dejemos que Laura Macuidi, del Centro de Comunicación Voces Nuestras, nos dé más información. Adelante, Laura. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, una coalición internacional espera que nuestro país sea el segundo, después de Bélgica, que toma la decisión firme en contra de las armas radioactivas de uranio. Su uso en otros países del mundo causa serias deformidades congénitas a los bebés al nacer. La coalición, conformada por representantes de Bélgica, Japón, Estados Unidos, Italia e Inglaterra, visitó Costa Rica para divulgar los daños que causa el uranio empobrecido a niños y niñas inocentes, convirtiéndolos en víctimas de las guerras. Su meta es lograr que las Naciones Unidas prohíba el uso de estas armas. En el 2007, Bélgica fue el primer país en lograr la prohibición. Los expertos internacionales consideran que Costa Rica es un ejemplo de paz al abolir el ejército. Por ello, insisten en que sus acciones deben ser elocuentes y debería de prohibir la importación, uso o almacenamiento de este tipo de armas. El italiano Massimo Succetti, de la Universidad Politécnica de Torino, presentó un informe de los soldados italianos contaminados con uranio empobrecido. Al mismo tiempo, explicó que este es un material incendiario y que la contaminación radioactiva que causa es nociva tanto para las personas, el agua y la tierra. Ketsumi Furitsu, del Comité Científico, habló al respecto e hicieron la traducción simultánea en la que también intervino el italiano Massimo Succetti. Sí, ella está diciendo que el problema en Estados Unidos es muy grave y grave también está el problema en Irak y en la zona también de los Balcanes, donde se usó, ¿verdad?, en las guerras. Entonces, que... El uranio, y tal vez ahora Máximo me puede complementar, ¿verdad? Al entrar al cuerpo está contaminando y afectando todos los órganos, ¿verdad? El hígado, todo. Sí, porque cuando el uranio se pone fuego, cuando está usado en estas armas, se transforma en nanopartículas de polvo. Estas nanopartículas son inhalados y van a contaminar como primera cosa the lungs, los pulmones y después el hígado, the bones. Los huesos. El Centro de Amigos para la Paz en Costa Rica organizó junto a la coalición la Conferencia Latinoamericana contra las Armas Radioactivas de Uranio. Las consecuencias de estas acciones en contra de la humanidad y el ambiente son tales que miles de soldados estadounidenses e italianos ya han presentado las demandas de lo que ocurre. Su uso se vuelve frecuente, ya que además de su potencia, el material que se utiliza resulta muy barato. La situación es más cruel e inhumana cuando el periodista y fotógrafo japonés Naomi Toyona mostró las fotografías de los niños y niñas que nacieron con deformidades. Desde Costa Rica, del Centro de Comunicación Voces Nuestras, les informó Laura Macuidi. Muchas gracias, Laura, por esa información. Y ahora nos vamos hasta Bolivia. Nancy Vaca Flor, de la red Herbol en ese país, ya está con la información sobre las actividades que toma el gobierno para combatir el dengue. Te escuchamos, Nancy. Buenos días. Nancy, buenos días. Gracias, buenos días, amigos de Latinoamérica. Y el gobierno boliviano intentará este fin de semana frenar la amenazante epidemia de la enfermedad del dengue con una intensa campaña en las zonas afectadas, particularmente en la región oriental del país. Hasta la fecha ya suman 35 mil casos sospechosos y se han registrado 20 personas muertas. El ministro de Salud, Ramiro Tapia, nos daba este informe. Hemos hecho una zonificación de la atención de la hospitalaria y que vamos a inculcar a que a toda persona que tenga algún síntoma, algún signo que pueda ser característico del dengue, acuda a un centro de primer nivel. Esta es la información desde Bolivia. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Nancy, por esa información. Y hay que precisar también que en la zona norte de Perú se está combatiendo el dengue. En Paraguay también se toman medidas para combatir el dengue. Sala de prensa en contacto. Verónica Calvo Piña ya está con nosotros, te escuchamos, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y como en los últimos días hemos hablado sobre los despidos masivos que varias empresas realizan a nivel mundial con excusa de la crisis económica, pues hemos decidido analizar cómo las mujeres también está afectando la crisis económica. Y ya de por sí las mujeres son afectadas y discriminadas en su trabajo, ahora esta discriminación aumentará con excusa de la crisis económica mundial. El desempleo afectará fuertemente a las mujeres. Así lo determina la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El organismo prevé que el número total de desempleados en el mundo podría aumentar a 210 millones de personas a fines del 2009. Por esta razón, la OIT llama a buscar soluciones creativas a la falta de trabajo. Continuamos contigo, Carlos. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a las noticias de América Latina con las voces del continente. Muchas gracias, Verónica. Justamente la crisis afectará seriamente a las mujeres, pero también plantean alternativas. Nos vamos hasta Argentina. Ahí está Tito Guzmán de FM Sur. Te escuchamos. Muy buenos días de Argentina a la audiencia de Aler Contacto Sur. El impacto de la crisis global económica se hace sentir muy fuerte en el país, por supuesto que en todos los sectores de la sociedad. Pero, ¿cuál es la situación de la mujer a pocos días del 8 de marzo aquí en la República Argentina? ¿Cómo ha impactado la crisis en ellas? Beatriz Salazar, militante del Partido Obrero, ama de casa y luchadora social de Villa El Libertador, uno de los barrios más poblados y populares de la ciudad de Córdoba, ubicada al centro del país, hace su aporte. Yo cobro muy poco sueldo, mi trabajo son por horas, entonces yo trabajo pocas horas, mi marido está en negro, fue despedido, tengo el problema de que mi hija, por no tener un contrato, se restringieron todos los contratos y ella, por ser la más nueva, es despedida, o sea que las mujeres tenemos que organizarnos viendo de que, a dónde vamos a ir más, más económico. Hoy no hay nada económico, o sea, todo subió, se multiplicó la inflación, o sea, la inflación es mucho más alta y los salarios están congelados. También preguntamos cuáles son las nuevas estrategias que se utilizan desde la mujer, teniendo en cuenta que el 72% de las mujeres en Argentina está por debajo de la línea de pobreza y aumentan la cantidad de mujeres que están al frente de sus hogares. Claudia Biasiso, docente de educación física y dirigente vecinal del barrio Cabildo, otro de los barrios populares de la periferia cordobesa. La estrategia es tener muchas energías y un pensamiento positivo y un horizonte, una meta en donde trata de que el techo de mis hijas, su futuro en cierta medida esté asegurado. ¿Cómo afecta la crisis social, económica, global a las mujeres en la República Argentina? A pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba, Argentina, informó Tito Guzmán. Muchas gracias, Tito, por esa información. Y ya está con nosotros Diana Bermeo con las actividades deportivas. Adelante, Diana. Guatachón, Carlos. Guatachón, América Latina. ¿Sabían ustedes que en Uruguay no se podía disfrutar del fútbol por una huelga? Escuchemos los detalles en el reporte preparado por Jorge Pereira desde Radio Es. Adelante. Ajá, a poner los morlacos, como se dice aquí en Uruguay. Parece que hoy por la tarde aparecen los pesos uruguayos que adeuda el famoso Club Atlético Peñarol y se levanta la huelga de fútbol que hay en nuestro país, y este fin de semana muchos podremos apreciar el balón que tanta pasión trae al pueblo oriental. Y bueno, sé que se está negociando y esperemos que para este fin de semana tengamos fútbol. Este es hoy por hoy la única manera de solucionarlo, es pagando. Deberá ser un pase corto y de taquito de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y del Club Atlético Peñarol para que este fin de semana tengamos fútbol en Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador, desde Radio ES, FM 105.3 de Colonia, Suiza, Uruguay. Y América Latina grita que el fútbol no pare. Escuchemos cómo le fue ayer a Perú en Copa Libertadores, en la voz de Jaime Flores. Jaime Flores lo saluda con las noticias deportivas desde el Perú. Se viene a través de San Martín, el centro de García. Arzuaga se avivó, Ludueña. De la San Martín, señores. 2 para la Universidad San Martín, 0 para River. Y 2-1 fue el resultado final con que la Universidad San Martín de Perú venció a River Plate de Argentina en partido por el grupo 3 de la Copa Libertadores de América. Los tantos fueron anotados por José Luis Díaz y Gonzalo Ludueña para el equipo peruano, mientras que el colombiano Radamel Falcao descontó para el River Plate. Y mientras esto sucede en Perú, ¿cuál es el acontecer deportivo en Guatemala? La información nos trae nuestros amigos y amigas de FG. Adelante, compañeros. Gracias, Jaime. Les cuento que en Guatemala todo está listo para que se dé la participación de la Selección Nacional de Tenis en el Grupo 2 de la Copa Davis de la zona americana. Está representado el equipo guatemalteco por Cristian Pais, Christopher Díaz, Julian Urwin y Cristian Sarabia. Dirigidos por el entrenador Manuel Chávez, el cuadro guatemalteco jugará en el Santo Domingo Tennis Club de la República Dominicana, buscando el ascenso a la zona 1. El cuadro de Guatemala enfrentará a Víctor Estrella, Johnson García, José Hernández y Jesús Félix, los representantes del equipo caribeño. El ganador calificará la siguiente fase buscando el único boleto para ascender al grupo 1 de la zona americana del tenis a nivel mundial. Para Deporte Continental de Aler Contacto Sur, informó desde Guatemala Gerson Zuleci. Hasta aquí la información deportiva. ¿Qué más nos tienes, Carlos? Y seguimos con las informaciones en Guatemala. Hay una ley de femicidio. Esta ley impide de que las mujeres sean asesinadas por sus parejas. ¿Está avanzando esta ley? Dejemos que sea Marco Antonio García de Radio Chortí para que nos dé detalles. Adelante, Marco. Muy buenos días, América Latina. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, muchas organizaciones en todo el mundo preparan acciones para repudiar la violencia en contra del sector femenino. Tal es el caso de las mujeres guatemaltecas que van en busca de justicia contra agresores de sus derechos. Ahora, utilizando la ley que prohíbe todas las formas de violencia hacia las mujeres, que fue aprobada por el Congreso de la República en abril del 2008. Recientemente en Guatemala los tribunales iniciaron un juicio y logrando una condena inmutable en contra de un hombre que brutalmente golpeó a su esposa, y grupos defensores de los derechos femeninos como Tierra Viva y otras han declarado como exitoso este proceso que ha iniciado la justicia guatemalteca. Al respecto, Elvira Ávila de Tierra Viva y coordinadora de varios grupos de mujeres organizados en el oriente de Guatemala conversó sobre el tema, donde destacó la importancia de la incidencia del sector femenino en la sociedad actual. Ahorita ya hay un caso que ya se penalizó como un delito, ¿verdad? Y se dictaron ya algunos años de prisión, creo que entre 3 a 5 años, esa cuando es por violencia física. Entonces, es un avance que vemos, ¿verdad? Hay una nueva ley, esta se aprobó en el año 2008, que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, donde realmente ya tipifica como delito todo tipo de violencia física, sexual. Entonces, ya es un avance de que hay un caso que ya se penalizó. Guatemala es uno de los países que día a día enfrenta violencia por la proliferación de grupos vandálicos. Sin embargo, la violencia de los derechos de las mujeres es un tema que no acaba de iniciar. Lleva muchísimos años reinando sin que la justicia guatemalteca le preste atención. Previo a las celebraciones del Día Internacional de las Mujeres, muchas redes se preparan con diversas actividades para exigir su derecho al derecho y sobre todo para buscar mejoras en su diario vivir. En la sociedad guatemalteca han tomado como común el que las mujeres en pocas ocasiones llegan a liderar grupos de trabajo en busca de desarrollo comunitario. Desde Radio Chortí informó para Aler Contacto Sur, Marco Antonio García. Regresamos a Mesa Central.